con nuestros labios y con nuestra vida, lo precioso que tú has sido, lo bello que tú eres. Nuestro Padre eterno.